es el amor. Oh, qué sensación sentí cerca de ti. Al besar tus labios mi corazón latió. Creí que no eras real, pero ya me convencí que eres mío hasta la eternidad. El amor. Oh, qué sensación sentí cerca de ti. Al besar tus labios mi corazón latió. Creí que no eras real, pero ya me conocí.